940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles, mitad de semana, hablaremos sobre el octavo ciclo de cine boliviano en Ecuador 2014. Y dando, por supuesto, un jayay a Bolivia por el triunfo del hermano presidente Evo Morales, el tercer mandato en el Estado Plurinacional de Bolivia. Triunfo que lo dedica a su pueblo, pero también a dos grandes líderes de América Latina y el Caribe, al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. Y como dice Evo Morales, estoy seguro que Fidel y Chávez son comandantes de las Fuerzas Libertarias de América, para liberar a América y al mundo. Es un presidente que se considera antiimperialista y anticapitalista, que ha dignificado a su pueblo. La nacionalización de los recursos le ha dado la pauta para defender y desarrollar con estos recursos el desarrollo social en educación, salud, alimentación, a sectores que estaban sumidos en absoluta pobreza y marginalidad. Este triunfo considera el presidente Evo Morales como un mazazo al imperio, al neoliberalismo, a los vendepatrias y a los separatistas. Jayaya Bolivia. Y como les comentaba, este día miércoles 15 de octubre a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se abre el octavo ciclo de cine boliviano en Ecuador 2014 con la proyección de la película Iba Maraí, que quiere decir Tierra sin Mal, de Juan Carlos Valdivia Dur, considerada como mejor película en el Festival de Cine Internacional de Canadá 2014. Para hablar de ello, ya contamos con la presencia de un gran amigo, Manuel Monroy, consejero de Cultura de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Sé bienvenido, querido hermano. También Manuel Monroy es un gran artista, un cantor de Latinoamérica. Aparte de escritor y promotor cultural, es un hombre comprometido con todos estos procesos revolucionarios de la patria grande. Bienvenido, mi querido Manuel. Muchas gracias. En nuestro segundo bloque tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Contaremos con la presencia de un otro gran hombre, por supuesto, un artista plástico, investigador, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, otro revolucionario, cubano residente en Ecuador. Estamos hablando del magíster Luis Alberto Ruiz Saavedra, catedrático también y sobre todo creador de varias esculturas emblemáticas en Ecuador y Latinoamérica. Con él hablaremos de la importante trayectoria de sus obras y sobre todo de la visión y desarrollo de la cultura en los actuales momentos. Empezaremos la emisión de este programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos hasta la provincia de Chimborazo y también quiero felicitar a todas y a todos los ecuatorianos que en este feriado pasado realizaron turismo nacional. Es una forma de aportar al desarrollo turístico y sobre todo a quienes se dedican a esta importante actividad. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días miércoles, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de sonido, y también, por supuesto, al Diego Salazar en la parte de edición de este programa. Bienvenidos, empezamos su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. En

Nuestro abrazo grande, fraterno para nuestra amiga y que siempre siga adelante. Nosotros somos los fieles oyentes de Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Así es, reiterando y dándole la bienvenida nuevamente a nuestro gran amigo del programa del Ecuador, de Latinoamérica, al maestro Manuel Monroy, consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. El tema, por supuesto, aparte de festejar y estar orgullosos, y jayaya Bolivia, como dije al inicio, lo importante de todo esto es que, bueno, festejar el tercer mandato del compañero hermano presidente Evo Morales. Y también, justamente, como les decía, esta tarde a las 19:30, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Discanseco, se da apertura ya al octavo ciclo de cine boliviano en Ecuador 2014. Bienvenido, mi querido Manuel, felicitaciones. ¿Qué representa, antes de irnos al tema puntual del este, qué representa para el pueblo boliviano este triunfo del presidente Evo Morales, ya casi 9 años en el mandato, en la presidencia de este Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, muchas gracias, Yuma, por la entrevista. Un saludo de parte de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, de nuestra embajadora Maribel Santamaría. Un saludo a todos los hermanos y muchas gracias por la felicitación. Realmente es un triunfo de todos, de todos los pueblos latinoamericanos. Significa sobre muchas cosas, pero creo que la soberanía y la dignidad son dos principios que realmente han mandado en este proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Soberanía por fin tener un presidente que nos da dignidad, soberanía, independencia. Nos hace ver hacia adelante. La lucha contra la pobreza es muy concreta. Bolivia ha estado tantos años relegada, éramos el país más pobre de Sudamérica. Así es. Ahora ya hemos pasado a ser un país intermedio, pues estamos combatiendo la pobreza de una manera increíble, no tenemos analfabetos, eso también nos parece un milagro. Así es. También es la recuperación del sentido común, ¿no? Porque realmente el sentido común del presidente Morales y la valentía de poder ejercerlo han hecho que nos sintamos muy orgullosos por este triunfo. Más del 60% de los bolivianos luego de casi 9 años de estar en el gobierno, ¿no? Sí, es un triunfo realmente que nos ha dado una gran alegría y sobre todo mucha nos ha inyectado de fuerzas para seguir adelante. Y ir llegando a esas metas tan importantes de equidad, de justicia social y de dignidad. Sobre todo, ¿no? Eso es lo que nos han devuelto estos cambios revolucionarios dignos a Latinoamérica, mi querido Manuel. Por eso, felicitaciones. Pero justamente Gracias. Hoy día, miércoles, es parte de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Como siempre, es un ejemplo de cómo las embajadas trabajan y deberían trabajar en todos los países del mundo, ¿no? Y sobre todo las diferentes actividades que durante todo el año están efectuando, con el único objetivo de unir más, conocernos más, reconocernos, integrarnos entre dos pueblos hermanos como somos Ecuador y Bolivia. El octavo ciclo, realmente Manuel Monroy ha sido uno de los promotores justamente para que se realice estos ciclos de cine boliviano, porque de pronto se desconocía la importancia del cine boliviano en el Ecuador, o sea, hacia el mundo, ¿no? Teniendo unos cortos, unas películas, unos documentales espectaculares y que han ganado diversos premios a nivel en diferentes festivales a nivel mundial, mi querido Manuel, el octavo ciclo de cine boliviano en el Ecuador. Sí, es increíble haber hecho 8 años seguidos el ciclo de cine de Bolivia. También comentarte que el concepto está en la diplomacia de los pueblos. Nosotros manejamos la diplomacia de la doble vía. Una vía es la vía oficial, la relación estatal, bilateral y multilateral. Perfecto. Tenemos una actividad muy, muy intensa también. Tenemos como 20 temas bilaterales con Ecuador. entre ellos cultura. Y por un lado es esa vía, la diplomacia, digamos, institucional, y la otra es la diplomacia directa, que es, son estos eventos, ¿no? Uh-huh. Estos eventos que llegan a la gente, es una comunicación con la sociedad civil. Creo que la Embajada de Bolivia ha dado una línea. Así es. Muchos otros países están haciendo sus ciclos de cine, lo cual nos alegra muchísimo. Y esta segunda vía de eventos, pues, ha hecho que la embajada esté siempre presente en la sociedad civil ecuatoriana, ¿no? La otra también es importante, aunque es más silenciosa, más institucional. Por ejemplo, tenemos ahora una visita técnica en la temática de salud, de medicina tradicional. Va a ir una delegación de médicos tradicionales ecuatorianos a Bolivia. Yo hago el seguimiento a salud también. ¡Qué importante! Claro, es más silencioso, pero es se está ejecutando desde el 2012. Son dos años que la agenda bilateral está cada vez más interesante. Ahora se hace el cuarto taller en hidrocarburos, que van a venir el 25 de octubre. Hay muchas temáticas. Y por otro lado están estos eventos que llegan a la sociedad, a la gente. Este ciclo de cine de Bolivia, que vamos a tener el estreno absoluto en el Ecuador de una película que es importante, ha sido estrenada hace un año. En el 2013. En 2013, Ibi Maraey, Tierra sin Mal, del director Juan Carlos Valdivia, que es un director joven, pero muy importante. Imagínate, ha ganado la película como mejor película del Festival del Cine Internacional de Canadá. Que no es cualquiera gana ese festival, sí, en Canadá, ¿no? Es muy, uh-huh. Hace dos, tres meses lo ha ganado. El mejor sonido en el Festival de Cine de La Habana. También el mejor sonido en el Festival de Cine de Mar del Plata. Hemos logrado, wow, que Juan Carlos Valdivia nos dé la autorización para emitir dos veces la película. ¡Qué bueno! Emitimos hoy día a las 19:30 y el domingo a las 18:30 Ibi Maraey. No podemos emitir más porque él tiene la intención de entrar a los cines más comerciales en enero. Y está muy bien. Pero nos ha realmente dado la autorización por amistad y porque, bueno, sabe el trabajo de la embajada, Juan Carlos, a quien le agradecemos. Y bueno, ¿y él está presente? ¿Está presente? No pude estar presente. Él está ahora en Europa precisamente difundiendo esta película, pero tenemos una cartelera además con otras películas muy interesantes, ¿no? No. Y un poco así el preámbulo para que nos quedemos un poco picados y que vamos hoy de tarde a la apertura y el domingo, si es que no avanzan a ver esta película ganadora, ¿verdad? Ibi Maraey. Un poco, ¿de qué se trata el contenido? Mira, lo que tenemos entendido, no lo he podido ver porque yo estoy acá, pero es sobre una cultura un tanto que no se ha visibilizado mucho, que es la cultura del Chaco boliviano, ¿no? Yeah. El Chaco boliviano es muy extenso, tiene tres departamentos, el de Tarija, el de Chuquisaca, el de Santa Cruz, ese territorio ancestral de los pueblos milenarios, uh-huh, pueblos guaraníes, pueblos chaqueños. Entonces la película trata, es un recorrido de un director de cine, que es precisamente el que actúa, es Juan Carlos Valdivia, yeah, y sobre este territorio, sobre esta cultura. Creo que va a ser algo interesante, porque siempre Bolivia se ha conocido por la cultura aymara, por la cultura quechua, uh-huh, pero esta cultura del Chaco es otra cultura dentro de las 36 nacionalidades, y creo que va a ser interesante poder conocer esto. La entrada es gratuita, les invitamos, por supuesto, hoy día empezamos, ¿no? Yeah, ¿y qué otras películas vamos a tener durante todos estos días? ¿De que empieza hoy, termina cuándo el festival, el ciclo? El miércoles 15, hoy empezamos 19:30 con la inauguración de Ibi Maraey. El jueves 16 tenemos El olor de tu ausencia a las 17 horas. Este joven tiene 29 años, el director. ¿Es joven? Sí, Eddie Vázquez, es de Cochabamba. Bastante joven. Sí, está presentando este film del 2013 que muestra una realidad de los jóvenes hijos de los migrantes bolivianos. Mira, qué importante. Es bien interesante porque, bueno, los migrantes están trabajando afuera y a veces tienen que dejar a los hijos en Bolivia. Y ese drama de la ausencia, de la migración y de la ausencia también, también la película va a ser muy interesante ver la visión de estos jóvenes, ¿no? Son jóvenes bolivianos y bueno, tú sabes, la curaduría de la muestra la ha hecho la Cinemateca Boliviana. Ellos nos han enviado las películas, entonces tiene una selección muy importante. Interesante, ¿no? Entonces, El olor de tu ausencia se va a dar mañana a las 17:00. y también tenemos el sábado a las 19, ¿no? Para los jóvenes que quieren ver las nuevas visiones y la cuestión de la migración. Luego tenemos El día que murió el silencio, de Paolo Agazzi, que es una película del 98, que fue considerada la mejor película de Bolivia en la década del 90. Uh-huh. O sea que es un clásico realmente esta película, que además actúa un actor muy importante argentino, que es Darío Grandinetti. Ah, mírate. Es una película que ha tenido muchos premios, que va a estar mañana a las 19. Es otra, es recomendable, esa también muy buena. Todas, pero realmente son buenas, sí, ¿no? Son clásicas. Sí, El día que murió el silencio a las 19 mañana y el sábado a las 17. Luego tenemos una película de la directora de Cinemateca, precisamente de Mela Márquez, que se llama Sayayi, que es un documental muy interesante sobre el Tinku. Ya, ahí vamos a ver realmente el Tinku, que tanto hemos difundido. Y de la fiesta, la danza del Tinku, sí, ¿no? Que es el encuentro, ¿no? El encuentro que es en mayo de las comunidades que se encuentran con el Tinku. Vamos a ver este documental exclusivamente el viernes a las 17, no tiene otra función. Qué importante. Así que los interesados, los jóvenes que bailaron el Fesdavec y que bailan el Tinku, será muy interesante que vean realmente la fiesta del Tinku. La esencia, ¿no? Sí, la esencia. Qué importante estos festivales, estos ciclos de cine, porque nos reconecta, aprendemos, nos visualizamos y nos integramos y respetamos, ¿verdad? Y conocemos. Exactamente. Nuestras formas culturales, ¿no? De las mismas, la esencia, pero con una diversidad de manifestaciones, ¿no? Y de visiones. Sí, sí. Y tenemos un clásico, este sí que es un clásico, porque es de los 70, la película Chuquiago, de Antonio Aguino, que es un clásico de 1977, ¿no? Es una visión para ver lo que era el cine boliviano en los 70, y Chuquiago es considerada la película que ha tenido mayor recaudación en Bolivia, ¿no? 250.000 de público, es un récord. Un récord. Hasta ahora nadie ha batido el público que ha tenido Chuquiago. 250.000, ¿no? Es bastante. Es bastante, sí, sí. Para claro, por supuesto. Entonces, Antonio Aguino también, bueno, Antonio es para nosotros un director muy importante, y bueno, es un homenaje también a Antonio que vamos a hacer el viernes a las 19 y el domingo a las 17. O sea que está muy linda esta muestra. Qué linda muestra, eso te iba, sí, iba justamente a comentar y reiterar la invitación para este octavo ciclo de cine boliviano con una selección muy importante, y sobre todo que nos acerquemos, conozcamos más, y también, bueno, ver las tendencias justamente de lo que se está realizando en Latinoamérica y en este caso Bolivia dentro de la cinematografía, ¿no? Y que realmente hay nuevos conceptos y sobre todo las realidades que se muestran a través de eso, y también ahí llega la parte de la dignificación de los pueblos a través de estas muestras de cine, mi querido Manuel, ¿no? Sí, así es una visión muy amplia de Bolivia, de la Bolivia plurinacional. Y bueno, decirte que nosotros firmamos un convenio marco que lo trabajamos, me acuerdo, bastante bien desde el 2009 cuando yo llegué. Ya cinco años, mi querido Manuel, ¿cómo ha pasado todo? Ha pasado el tiempo. Parece que estuvieras, bueno, muchísimo más tiempo, sí, ¿no? Ya es parte, es ecuatoriano también, parte, sí, de aquí, ¿no? Sí, yo me siento también. Y con tu compañera, la Carito, ahí todos trabajando juntos, que es importante, sí, es un ejemplo realmente. Ahora estamos preparando pues para ofrecer algo después de la función. Somos una misión que no tenemos presupuesto, pero tenemos mucha voluntad. Exacto, es un ejemplo, por eso siempre, sí, he dicho de ejemplo, y sobre todo es también de un compromiso. Con la propuesta de presidente Evo Morales, con este proceso latinoamericano sobre todo, ¿no? Sí. Esa solidaridad, esa integración, esa reciprocidad que vemos entre los países latinoamericanos, los del ALBA, y ¿me entiendes? Están ahí, sobre todo en Ecuador se ha visto mucho eso, ¿no? Sí, porque podríamos nosotros decir, bueno, no tenemos presupuesto, ¿no? Pues no se hace nada, ¿no? Eso, claro, es lo más lógico. O lo que, ¿no?, hacían las momias cocteleras, como decía, sí, nuestro presi Correa. Pero nos damos formas de poder hacer los eventos, estos culturales. Te comentaba que el convenio de cultura lo firmamos en agosto del 2010, es un convenio marco entre los dos estados. Entonces, la instrucción de nuestros presidentes, nuestros cancilleres, es se firma un convenio y se hace un plan de acción, porque antes se firmaban convenios y se quedaban en el papel, papel, ¿no?, nada más. Entonces, el plan de acción de cultura que hemos hecho estos últimos cinco años, así también muy concreto. Tenemos en mayo el Festival de Danzas, en agosto la Semana Cultural, en octubre el ciclo de cine y en noviembre terminamos el con encuentro, la participación de Bolivia en la Feria del Libro. Una feria del libro, ¿no? Y también esos encuentros del Suma Cauce, que es también importante. Eso es más estratégico, es la agenda estratégica que es Suma Cauce y Coca, ¿no? Yeah. Pero en cuanto a la área de cultura, específicamente, que has manejado tú específicamente y has sido uno de los promotores. Sí, importante. Sí. Entonces, los cuatro proyectos ya son 5 años que los estamos llevando a cabo. Todos ya los se han años. Institucionalizado. Se han institucionalizado. Bueno, el Festival de Tus Arts tiene mucho éxito. Éxito rotundo, creo que yo creo que ni los festivales, o sea, no. Eso no quiero que voy a ir en desmedro de nada, sino que es que causa sensación. Nos sentimos tan identificados, el pueblo ecuatoriano se siente tan identificado con las expresiones culturales de Bolivia, que ahí data la cuestión de la misma esencia. Nos reconocemos, y realmente los FESDAVEX, es impresionante los grupos de danza ecuatoriana que representan las danzas bolivianas. Es que uno es realmente asistir y quedarse loco, como vulgarmente se dice, de ver la acogida y la magnitud y ese reencuentro que tenemos con Bolivia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hemos tratado de cumplir estos cuatro proyectos. También se ha implementado con esta visión que la Embajada de Ecuador en Bolivia... ¿Eso cómo trabaja? Eso te iba a preguntar. Está ¿cómo realizando trabaja? También, ¿sí? Ya está en su cuarta semana cultural. ¿Y qué acogida tiene? Tiene igual mucha acogida, tiene su cuarto ciclo de cine. Ya son 4 años que tiene su semana cultural, su ciclo de cine, y también tienen la actividad también de, digamos, en otras áreas, ¿no? Pero en cultura esas dos está dándose de Ecuador en Bolivia. También. Qué importante eso, ¿no? Sí. Porque realmente eso es la verdadera integración. Ahí se ve el trabajo entre dos pueblos hermanos, y no solo, como tú decías, en aspecto cultural, que yo creo que es la base fundamental para la consolidación, para encontrarnos, reencontrarnos y fortalecer este proceso latinoamericano, es a través de la cultura, de la producción, de nuestra historia, de nuestras raíces. Es la parte vital, y en esa relación tan importante que el compañero Evo Morales, el presidente, siempre menciona, esa relación tan importante con respecto a la madre naturaleza, mi querido Manuel, que es la esencia, ¿no? Así que les invitamos esta noche, va a estar presente, por supuesto, nuestra embajadora Maribel Santamaría. Un gran abrazo a la ingeniera Maribel Santamaría. Queremos también que esté presente nuestro querido hermano Raúl Pérez Torres, que nos dijo que también estará en la inauguración esta noche. El presidente de la Casa de la Cultura, por supuesto. Y por supuesto, invitar a todos que esté llena la sala, porque Ibi Maraí solamente se va a emitir hoy día y el domingo. Juan Carlos me dijo eso: cuidado, Manuel, no podemos estar más. Y yo estoy cuidando la película, voy a devolverla ya el lunes. A Cinemateca de Bolivia, porque claro, es el respeto, ¿no? Es el respeto por la piratería también, que es tan peligrosa. Eso, ¿no? Te iba a decir. Es para los artistas, entonces estoy cuidando la película mucho. Los invitamos esta noche para que estén 19:30. Vamos a después también ofrecerles un pequeño agasajo para festejar y para también el triunfo del presidente Morales y este octavo ciclo de cine de Bolivia en Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Manuel, siempre es un gusto, muchas gracias por el tiempo para acudir a esta tu casa, a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Y Jayaya Bolivia, y que sean muchos años más en este desarrollo y esta unidad de la patria grande. Y Jayaya para todos los bolivianos y el presidente Evo Morales. Nos vamos a otro corte musical y justo nos vamos con Bolivia, una música boliviana. Regresamos inmediatamente, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. La senda que avanzo llegando hacia ti. Levanto la vista y el cielo lo encuentro cuajado de luces y brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan percibiendo mil centenas. Yo flota por

no quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mató y aparece una En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Campesino, campesino. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos, construyendo la patria grande. Yo no sé filosofar, pero... Así es, en la mitad de esta de la semana, miércoles, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos en pleno invierno, mi querido Daniel Castellanos. A veces un poquito de sol en la mañana, nos ha dado una pequeña pauta, pero ya empezamos el invierno y va a ser muy fuerte. Hay que tomar siempre las precauciones, manejar con mucho cuidado y sobre todo también, pues, aparte de una ropa veraniega, a veces por la mañana, en la tarde tendrá que llevar algo abrigado, porque si no la lluvia le cae inesperadamente en la carita de Dios. Pero así esta tarde, medias lluviosas, medias frías en la carita de Dios, nos da ganas, así, ¿de qué te da ganas? ¿De un chocolatito? Que bueno, ¿no? Un canelacito también, ¿por qué no? el morochito con una empanada de viento. Eso también el clima da la pauta para que nos conectemos a través de esos olores, sabores y texturas de nuestra carita de Dios. Por supuesto que sí. Pues bueno, quiero seguir recorriendo el Ecuador milenario. La semana pasada iniciamos describiendo la provincia de Imbabura, esta provincia maravillosa al norte de la capital, al norte de nuestro país, ¿verdad? Que justamente limita tanto con la provincia de Pichincha y la provincia del Carchi, ¿verdad? Y también Esmeraldas y otras provincias. Pero tiene muchos atractivos turísticos y yo quiero también seguir invitando a que usted conozca el norte de nuestro país. Empezando, bueno, que la vía hacia la Panamericana está cerrada, no hay problema, puede tomarlo Yocoto, sale al aeropuerto Tababela y se dirige al Quinche y ya está más o menos aproximada en 2 horas y media en Imbabura. Una tierra muy agrícola, como lo hemos dicho muchas veces, y sobre todo una tierra de producción artesanal variada, diversa, y donde se conservan también unas técnicas prehispánicas, como es el tejido, los textiles que caracterizan a la provincia de Imbabura, pero sobre todo también las herramientas, que muy pocos conocemos, o a veces se desconoce, cómo utilizaban nuestras culturas prehispánicas para el trabajo con las lanas, la diversidad de materiales, en este caso de la lana de Yamingo, ¿verdad?, que existía en la zona, pero y después implementada la lana de borrego con la llegada de los españoles. Pero antes de los españoles era el telar de cintura, un telar como tipo bastidor, ¿verdad?, y que tiene lanzaderas y cruces determinantes y que van pasando la urdimbre y luego la trama. Y se ha caracterizado mucho este telar de cintura, sobre todo en algunas comunidades que se está perdiendo, pero que todavía se mantiene el tejido en telar de cintura. Luego se implementa el telar de pedal, ¿verdad?, que es ya industrializado en la actualidad y que se utiliza normalmente en todos los tejidos que vemos en la actualidad de la provincia de Imbabura. Su mercado de origen prehispánico, que todavía conserva ese tinte comercial, es en la Plaza de Ponchos, en la ciudad de Otavalo. Pero sí tengo que decir que si bien es cierto, esta influencia de otros países latinoamericanos en la producción ha ido en desmedro de esa simbología y esas características de los diseños importantes que representan lo que es en este caso la provincia de Imbabura y lo que es el Ecuador como tal, ¿verdad?, como culturas milenarias. Pero bueno, la producción artesanal y aparte los compañeros de Imbabura han sido los grandes embajadores diplomáticos para que se conozca nuestro Ecuador y nuestro arte popular y artesanía, desde el tejido en totora, la talla en madera, ¿verdad?, el trabajo en fibras vegetales importantes como la cabuya en Intac, y sobre todo también guarda ese condumio de esos olores, sabores y texturas como el cuisito, la fritada, ¿no?, y la diversidad de helados de paila que hay en la provincia, en su capital, como es Ibarra. Vamos a irnos justamente para que ustedes se animen, los que no conocen, a la Laguna de Cuicocha y también a otro recorrido que son las 7 cascadas en la provincia de Imbabura. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Siguiendo con nuestro recorrido, nos vamos hacia la Laguna de Cuicocha. Desde Cotacachi, continuando por una carretera asfaltada, se puede llegar en 20 minutos aproximadamente hasta la laguna misma. Si se sigue de largo por este camino, en un vehículo de doble tracción, se empieza a descender hacia el occidente de la cordillera, hasta llegar a la población de Apuela, a 40 kilómetros, admirando paisajes remotos de estribaciones de montaña. La laguna es el sector más visitado de la reserva, está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y tiene una profundidad aproximada de 200 metros. En su parte central se elevan 2 islotes con 3 domos de origen volcánico que se pueden visitar en bote y, según cuenta la historia, fueron utilizados como prisión por los antiguos incas. Un sendero autoguiado alrededor de la laguna permite observar la fauna y flora altoandinas, inclusive varias especies de orquídeas. Funciona allí un centro de interpretación muy bien dotado, 300 hectáreas que desborda de helechos, orquídeas y flores silvestres. Si es amante de la pesca, los deseos pueden ser cumplidos en el río Cristopamba, cuyas aguas descienden de la cordillera del Toisán. Viajando más hacia el norte, nos encontramos con la Reserva Ecológica Siete Cascadas. Se encuentra en la comunidad del Guandual, junto a la parroquia de Lita, a 111 kilómetros de Ibarra, siguiendo la ruta Ibarra-San Lorenzo, en el extremo noroccidental de la provincia y junto a los límites de la provincia de Esmeraldas y Carchi. Esta reserva protegida une a las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, en una extensión de 207 hectáreas de bosque con tres climas, frío, templado y caliente. Una ruta exótica de encanto y fantasía, apareciendo primero la Cascada de la Reina, luego la Cascada del Amor, continuando a la travesía por las cascadas de Santa Ana, San Diego, del Puente, del Encanto y de las Dos Cuevas, disfrutando en cada una de ellas de un paisaje maravilloso de selva y agua, de pájaros e insectos. Esta travesía puede realizarse en un solo día. Más allá, usted puede llegar y disfrutar también de las playas de San Lorenzo en el Océano Pacífico. Los proyectos ecoturísticos en la provincia de Imbabura. A 30 minutos de Ibarra, cerca de La Esperanza, hacia el sur oriente se encuentra la comunidad de San Clemente, en donde Puyupamba, en quichua significa pequeña cocha de agua en la planicie, ofrece a los turistas sus casas rústicas para compartir el alojamiento, la alimentación y las vivencias, su trabajo cotidiano, su cultura y sus costumbres, actividades desarrolladas en un interesante proyecto de ecoturismo manejado por los indígenas. Los visitantes participan en las faenas propias del campo, en la siembra y la cosecha, el ordeño de las vacas o la recolección de miel. Guías nativos les llevarán a escalar al Taita Imbabura, cabalgar hacia la laguna de Cubilche o visitar los talleres artesanales de la comunidad. Así es la maravillosa provincia de Imbabura. Y también recomendarles que visiten, por supuesto, Guayabamba al norte. Por esto de la vía que se cerró, realmente sí se ha visto perjudicada. Y realmente es una zona de paso, pero donde la gente acostumbrábamos siempre a pasar y comerse su rica chirimoya, las limas, ¿verdad? Es una tierra muy productiva a nivel frutal. Y sobre todo la gastronomía. La gastronomía, el famoso locro de papa, de queso, de cuco con cuero, y la fritadita y otros platitos deliciosos más. Así que desde ese desvío no se pierda la oportunidad y así aportamos. Es también parte de ser solidarios como ecuatorianos que somos. Y más allácito puede visitar el Cantón Pedro Moncayo, las pirámides de Cochasquí, después a Cayambe, esos ricos bizcochitos, ¿verdad? Con quesito de hoja, una nata deliciosa con pan de dulce a esta hora. ¿A quién no se le hace agüita a la boca a esta tarde fría? Y luego va hacia la provincia de Imbabura y termina, ¿por qué no?, en la provincia de Carchi. Ofrezco también hablar de la provincia de Carchi. Hay muchos atractivos turísticos y con una gran historia, y también hay una ciudad que es justamente del cantón Montúfar, San Gabriel, conocida antes como Tusa por la cultura tusa prehispánica, ¿verdad?, que fue declarada como patrimonio de la humanidad, que es importante por su parte arquitectónica interesante. Bueno, el tiempo va pasando y pues bueno, nos vamos despidiendo y nos vamos con música, y música también de Cuba, de Silvio Rodríguez. Y esa canción la escogió el Daniel Castellanos, que le encanta, y por supuesto, y espero que les guste a ustedes. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diversa, trazos de nuestra identidad. Y también siempre reflexionando lo que pasa en el mundo entero, esa violencia, rechazar esa violencia total que pasa en México, tanta gente inocente que sufre las consecuencias, y en otras partes del mundo. Hay muchas formas de violencia y uno como ser humano tiene que estar consciente que sí podemos lograr un mundo sin violencia e ir trabajando para que las nuevas generaciones tengan claro lo que es ser un ser humano de este planeta. Un abrazo a mi querida Daniel y a todos. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama. Chao, chao. Yo era un muchacho tranquilo, hasta que di con mi sueño más dorado, que era una mujer algo mayor que yo. Ella tenía 35 y yo 18 para mi favor. Amor dudoso empezó.